¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, lunes 25 de noviembre. Aquí ya preparados en modo Navidad, para ya preparando para el cierre de fin de año, posadas. Todo lo que tenga que venir, hay que cerrarlo, hay que hacerlo, hay que disfrutarlo, porque el panorama está crítico, así es de que entre mejor pueda disfrutar hoy, solo por hoy hay que hacerlo. Y bueno, prepararse, hay es momentos de hacer planeación, de empezar a planear el año que viene, pero por lo pronto quédese con nosotros. Estamos en la emisión número 5087 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos trayéndole esta transmisión a través de la plataforma Zoom en esta ocasión, lunes 25 de noviembre. Porque nosotros estamos de vacation, fuimos a visitar a mis familiares a la tierra hermosa de Oaxaca y a comer como debe de ser, pero aquí les dejamos este programa grabado. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que hayan tenido pues un fin de semana productivo y que pues que tengan este buen inicio de semana. Y bueno Robert, pues sí, como tú dices, hay que hacer planeaciones y hay que estar pues ahora sí pensando no solamente en vivir el día de hoy, en cómo lo vas a vivir mañana. Bueno, ahorita todo mundo con la cruda del Buen Fin, ¿no? Ah, bueno, sí, eso es, pues espero que le haya ido leve, que no se haya dejado llevar por las compras compulsivas, No, por eso digo porque cruda. luego eso Muchos se también es cruda. arrepienten, ¿no? Ah, por Muchos supuesto. después de las compras Por se supuesto. arrepienten, ¿no? Sí, es una adicción que mucha gente pues no cree que sea una adicción el estar comprando a cada rato y cambiando, no sé, cambiando lo que puedas cambiar, ¿no? Algunos pueden cambiar de auto cada año, otros podrán pues solamente de ropa, otros tal vez de diferentes cosas. El problema es que muchas veces se nos empieza a acumular todo eso que compramos y no nos sirve, ¿sí? O no nos acaba gustando y lo acabamos regalando. ¿Y qué si se queda? La deuda, ¿sí? El Sí, porque no la problema, pagaste. claro, el problema de que tienes que liquidar esa deuda, ahí sí no la puedes regalar, esa sí se te queda a ti. Y es too late, como dirían, como se diría, muy tarde ya arrepentirse porque ya está hecho, ¿sí? Bueno, pues muchos intentan cancelar, ¿no? Bueno, hay algunas tiendas, así como las que tenemos, y pues tiendas del extranjero, que son franquicias, que tienen esas políticas de que puedes cambiar el producto o te dan un vale, pero realmente muy pocos te reembolsan como tal el dinero. O sea, a fin de cuentas tienes que liquidar la deuda porque lo que te devuelven las tiendas es un cupón para que compres otra cosa. Entonces, no, o sea, difícilmente, ¿no? Y eso sí te va bien de que te den un cupón para que lo cambies por otra cosa, porque hay muchas que te dicen una vez salida la mercancía, no se aceptan devoluciones ¿Qué y mucho porcentaje de menos gente? si Yo la compraste en oferta, ¿eh? recuerdo, ¿te acuerdas aquellos métodos de venta de tiempos compartidos? Que ibas de vacaciones y te atacaban los Sí, vendedores era un de... asalto. Yo viví esa experiencia creo que dos veces Eso es y horrible, pero no te encierran sé. el cuarto por una hora. Sí, te lavan el coco Sí, no, y no, te no. van bajando la Yo me oferta. acuerdo que hasta me quitaron mi tarjeta de crédito, mi identificación y mi tarjeta de crédito, y ellos la tenían. mientras duraba la hora de tortura para que yo me animara a comprar o no. Pero pues no se salieron con la suya, siempre les dije que Fíjate, no. yo recuerdo, yo también compré varios. Tú sí compraste, yo Sí, no. A ver, varios. Yo sí aclaración, compré yo varios. no caí. Yo compré tres, creo, de esos Ay, qué condominios horror. y sí los disfruté y sí los visité Pues y sí, sí pero los luego se gocé. convirtió en un dolor de cabeza. No, pero yo recuerdo porque uno de los vendedores, sobre todo el de Orlando, se hizo nuestro amigo. Y una vez platicando con él, porque fuimos muchos años, fuimos allá a visitar A Disney. sí, a Disney. Y una vez me platicó, dice, es que no sabes, cada día de lo que vendemos, un porcentaje, y creo que me decía un 40%, al día siguiente o a los 2 días siguientes, porque pues estás en una estancia, estás de vacaciones, te venden, te embaucan, caes, dice, un 40% regresa a querer cancelar. Se fregaron porque firmaron un convenio. No, no, no, no, bueno, sí había algunas multas, creo, y había, pero lo que hacían es que te volvían a decir, bueno, a ver, ya quedamos en que ibas a pagar tanto, pues te lo rebajo todavía más y te lo divido en meses, o sea, y seguían insistiendo Sí. para que te quedaras. Yo te digo, disfruté, la verdad, muchos esos condominios, Eres ¿no? Era. masoquista, entonces. No, no, No estoy porque bromeando. yo sí los disfrutaba, pues mis hijos estaban chicos Pues sí. y yo a Orlando y Claro. los disfrutamos verdaderamente. Lástima, eso se Bueno, perdió. en ese caso, pues te fue bien Disney y con hijos chicos, estuvo Pues sí, fantástico. pues era genial. Pero cuando ya estás grandecito y Sí, no tienes no, no, hijos no, no, y y bueno, casi no en. viajas, pues sí, eso se puede convertir en un lastre. Pero bueno. Ahí eso ya está prohibido, déjame decirte. Las tarjetas bancarias igual hacían lo mismo. Para que tú cancelaras una tarjeta bancaria, te mandaban con el jefe del ejecutivo del departamento de no sé qué, y era el que te decía, ah, pues te ponían todas las trabas posibles para poder cancelar. Hoy en día simplemente dices, ya no la quiero, ya la liquidé, cancélela, punto. Punto, porque así conviene a mis intereses. Ya no, ya la ley como que sí cambió en ese aspecto, porque sí era muy, pues sí era una como tortura mental a los clientes, Bueno, ¿no? yo creo que porque debes de tenerla limpia, ¿no? Y no deberle nada a la tarjeta para Ah, que no, la para puedas cancelarla, cancelar, claro. ¿no? Sí, no puedes cancelar una tarjeta si no Si está le en saldos debes. ceros, claro, no, por supuesto. Pero bueno, pues fíjense, amigos, vamos a platicar de la procrastinación. Escuché que hace 2 sábados hablaste de eso con el doctor Gámez. Sí, una parte, Sí. un tema. Y bueno, aquí lo importante es que esta palabrita, esta procrastinación, que también se dice procrastinación, ¿lo sabías? Hay dos maneras de decirlo, procrastinación y procrastinación. A mí siempre se me traba la lengua Pues con cualquiera de esa las dos está palabra. bien, el otro día lo busqué. Y bueno, esta procrastinación no ocasiona no la ocasiona la flojera, ¿sí? Según este artículo, sino que utiliza este marco mental para concentrarte y ser más productivo. Bueno, aquí lo que dice que a diferencia de lo que mucha gente piensa, la procrastinación no se debe al cansancio, sino que es un indicio de problemas más profundos. Sí, yo creo que tiene que ver con un estado mental enfermo. Bueno, Sí, o mal, mal, mal llevado, son malos malos hábitos, hábitos. porque el estar dejando, ¿qué significa procrastinar? Pues dejar para después lo que puedes hacer hoy, va, en pocas palabras. Y al dejar para después cada cosa, se te empieza a hacer una acumulación de pendientes, que eso te provoca un estrés mental y luego provoca ese estrés físico, mental y luego físico. Entonces, mucha gente necesita sentirse en ese estado de estrés porque yo creo que inconscientemente están acostumbrados o simplemente lo heredaron de verlo y vivirlo con sus Es un padres, hábito, sus sí. familiares o la gente que lo rodea. De veras, es algo que Que se aprende. se aprende y que se te pega y que si no haces conciencia de ello, no te lo puedes sacudir tan fácilmente a lo largo de tu vida, ¿eh? Te lo digo porque yo viví eso y yo era, qué bárbaro, todo el tiempo tarde, todo el tiempo dejando para después, todo el tiempo tenía yo que sentirme estresada, si no, no había razón. Era algo y siempre corriendo y la verdad son hábitos que te enferman. Y bueno, Y pues luego qué enfermedad es la que te córrele hace porque vamos a un relajarte. córrele porque vamos a un corte comercial. Vámonos corriendo a un corte comercial, Robert. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana, ya acabándose el mes de noviembre, y bueno, pues hay que mantenerse informados. La temporada de huracanes acaba hasta el 30 de noviembre, aunque ya con los frentes fríos, pues ya es como un escudo protector, siempre y cuando entra el frente frío. Así es de que hay que mantenerse informado y prevenido. Todavía faltan una semana más para que oficialmente se acabe la temporada de huracanes. Yo espero que usted ya esté preparando, ya haya puesto el arbolito, el nacimiento, ya haya comprado los regalos para toda la familia, en fin, se haya gastado todo su aguinaldo. Pero le pido un favor, sea feliz, no importa que se gaste mucho dinero, sea feliz. Aunque a veces comprando no te haces feliz, ¿no? Te arrepientes, como decíamos al inicio del programa. Pero antes de darle, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, Adi Timper, construyendo confianza. Amigos, ya viene la época, se acaban las lluvias y viene la época de darle mantenimiento a nuestras construcciones, sobre todo impermeabilizantes y los aislantes térmicos, porque las temperaturas seguirán al alza y pues tenemos que protegernos y tenemos que cubrir y proteger nuestras viviendas y nuestras oficinas. Consulte con los especialistas. Ellos le pueden hacer hasta la chamba y búsquelos en su tienda virtual, aditimper.com.mx. Tiene muchas ofertas, tiene facilidades de pago, le entregan la mercancía en la puerta de su casa, lo hace desde su computadora y pues Aditimper ya con la distribución a nivel nacional, así es de que consulte con los especialistas aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole este tema de la procrastinación. No la ocasiona la flojera. Qué buen. No, ¿sabes lo que ocasiona la flojera? ¿Sí te acuerdas de ese término de la fiaca? ¿A No. ti nunca te dio fiaca? Sé qué es eso. No, no, esa de que te quieres quedar acostada todo el día. San lunes, yo me acuerdo cuando tenía que ir a la escuela, yo, según yo, iba y me mojaba la frente para que me diera calentura y no me llevaran a la escuela. Y eso es fiaca. Eso sí, es la flojera, que no quieres, que te quedas todo el día viendo televisión en tu casa y te reportas al trabajo que estás enfermo. Eso no es procrastinación, eso se llama fiaca. O como diría mi papá, eso es ser huevón. Bueno, pues según este artículo que vamos a leer, no necesariamente tiene otras vertientes de por qué de por qué actuamos de esa manera, y entre ellas está la depresión, déjame decirte, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, aquí lo que menciona es que la procrastinación, aparte de que no es causada por la flojera o la falta de fuerza de voluntad, como mucha gente cree, pues en realidad suele ser un indicio de algo más profundo y significativo, que precisamente podría indicar ansiedad, depresión, baja autoestima o incluso algún trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el famoso TDA, TDAH, TDA. Pero eso es nuevo, ¿no? Ese síndrome Pues de déficit de atención. este TDAH, creo que se abrevia así, TDAH, aunque lleva una A entre la D y la H, pero bueno, se le ha estado diagnosticando muchísimo a los niños desde hace ya varios años, las últimas creo 2 décadas. Y bueno, el argumento de muchos doctores es el tipo de alimentación, ya ves que todo es azucarado, no tiene nutrientes, toda esa comida chatarra. Bueno, ahí vemos ahí el gobierno que ya está prohibiendo de plano que en las escuelas vendan comida chatarra. O sea, ya no vas a poder comprar disque, eso estoy entendiendo, ni papitas, ni refrescos, ni nada. O sea, van a tener que llevar, no sé, fruta, sándwiches hechos en casa, o no sé. El caso es que, o bebidas naturales, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque el resultado ha sido una tendencia de enfermedades tanto mentales, hablando de la parte emocional, ¿sí? El TDAH, por ejemplo, y físico, porque pues La gordura. la obesidad, exacto, también la obesidad. Entonces, pues aquí el chiste es desafiar cuál es el conocimiento que actualmente tenemos de esta procrastinación y cuál es el enfoque que le vamos a dar ahora a través de, pues, este artículo muy interesante de John Rampton, y que me parece muy bien su análisis, porque dice, por ejemplo, las causas y los efectos de la procrastinación. Pues primero, pues las causas y saber por qué es tan perjudicial, ¿no? Y por ejemplo, aquí él dice, puede ser razones como miedo al fracaso. Puede ser aversión a la tarea, puede ser una falta de motivación, puede ser que la persona se siente abrumada, ¿sí? Y por eso quiere esquivar o evitar hacer eso que está procrastinando. Digo, no, no te gusta lo que estás haciendo, entonces no estás motivado para hacerlo, Puede ser para... la falta de autoeficacia, o sea, que creas que eres torpe para hacerlo. O eres torpe porque no has aprendido. Pues recuerda que el decir soy torpe es un juicio, no está fundado. O sea, realmente es, pues, que lo intentes y lo vuelvas a intentar y eventualmente lo vas a lograr. No, claro, Sí. tienes que aprender. Otra Exacto. vez volvemos a esa palabra de Por ejemplo, las aprender. distracciones, que es lo que tú dices, el quedarse delante de la tele, ¿sí? Que te distraes al propósito. Irte al extremo con el perfeccionismo, como aquí lo menciona. Personas que dicen, es que si no lo puedo hacer a la perfección, prefiero no hacerlo. O si no lo hago yo, que ese También, es otro también. que... Entonces, hablando un poquito de lo que significa cada uno, pues bueno, obviamente miedo al fracaso, el temer a fracasar, el tener ese miedo, y por eso se niegan a comenzar una tarea, ¿sí? La aversión a la tarea, que puede ser, pues, que son tareas desagradables, que son aburridas, que son difíciles, ¿sí? La falta de motivación puede ser porque, pues, no tiene la motivación, o sea, no tiene las razones, le aburre, le dificulta, Pues sí, no le da importancia. y si te mantienes en esa, pues en ese nivel, digamos, y no haces nada, pues eso te lleva a problemas, como lo decías, de depresión, estrés y ansiedad, como te dice aquí, la procrastinación a menudo resulta en estrés y ansiedad sobre la tarea en cuestión y por eso no la quieres seguir haciendo o prefieres cambiar y hacer otra cosa, ¿no? El resultado puede ser dolores de cabeza, dolores de estómago e insomnio. Mira nomás. Pues sí. Baja autoestima, pues sí, porque pues todo el mundo te va a estar diciendo, oye, pues no, no das resultados, ¿no? Eres un inútil. Y ahí viene la baja Bueno, y autoestima. sentirte culpable, avergonzado, inútil. Pues, Oye, esto amerita un psicólogo, de y yo veras. Sí, no, ya. Con todo lo que acabamos bajo de rendimiento, mencionar, pues sí. sí, oportunidades perdidas, pues sí, pues si estás procrastinando. O bueno, un coach también puede ayudar en Ah, este claro, estoy aspecto. Claro, seguro siempre y que. cuando lo que se busca es ser más efectivo en las tareas del trabajo y en el desarrollo y en el desenvolvimiento social y productivo, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Se pone bueno el tema. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, este jueves vamos a tener aquí a nuestros amigos de Bester Consultores y la empresa Procer a platicar sobre lo que hacen en la gestión de calidad y todos estos procesos de liderazgo que trabaja Bester Consultores con sus clientes, con las empresas. Y Procer nos viene a dar el testimonio de lo que ha obtenido con esta consultoría de Bester. Mire, Procer, pues desde hace 30 años hemos realizado satisfactoriamente la construcción de obras dentro y fuera de la República Mexicana. Es una empresa yucateca que ha crecido a nivel nacional e internacional, adaptándonos a las necesidades del cliente sin importar la distancia para el cumplimiento de sus objetivos. Esto no es más que el resultado de la integración y fuerza que nos ha hecho líder en el ramo de una de las empresas más sólidas y confiables que hoy sobresalen en la industria de la construcción. Procer es una empresa constructora comprometida con la realización de obras competitivas y de calidad que contribuyen al mejoramiento del entorno y generan bienestar y prosperidad para colaboradores, accionistas y sociedad en general. Escuchemos este jueves a Procer y a Bester Consultores por lo que nos le podemos aprender. Amigos, Bester dice, nuestro despacho de consultoría y educación es primero en la promoción y desarrollo de la cultura de calidad en México desde la década de los 80. Nuestra promesa es llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior a través de tres pilares: estrategia, calidad y liderazgo. Y pues podemos aprender mucho, así de que no se pierdan este jueves la plática que tendremos con nuestros amigos de Procer y Bester Consultores. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y le estamos platicando este tema de la procrastinación y que nos ha dado elementos importantes de reflexión y de aprendizaje. Pero bueno, entrémosle al marco mental de la procrastinación que nos plantea este escritor, que es un entrepreneur de una startup, el que escribió este artículo que me pareció muy interesante. Pero entrémosle, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el marco mental de la procrastinación ayuda a las personas a desarrollar precisamente las estrategias para superar esta Procrastinación. Y más que nada, comprender las causas, Robert. Yo creo que eso es lo Es lo más más importante. importante, Yo traer creo a que todos, conciencia. en algún nivel, Ah, procrastinamos. claro, esto no es de algunos cuantos, es de todos. El problema es a qué nivel lo tenemos Claro. y qué tanto ya nos está afectando en nuestro desenvolvimiento, tanto económico como social, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene el foco rojo de si tú solito te estás provocando más problemas y como quien dice, estás haciendo la bola en el nieve cada vez más grande y te estás provocando a su vez más estrés, más culpa, más dolor de cabeza, más todos los síntomas que mencionamos en el corte pasado, ¿no? Insomnio, ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Que son los síntomas. Y bueno, según este marco, pues la procrastinación no es solo una cuestión de flojera o falta de motivación, como ya lo hemos visto. En cambio, es el resultado de un fenómeno psicológico complejo, ¿sí? Y aquí lo que menciona habla de tres niveles: el nivel emocional, el nivel cognitivo y el nivel conductual, ¿sí? En cuanto al nivel emocional, hablamos de miedo, la ansiedad y el aburrimiento. Son algunas de las emociones negativas que impulsan la procrastinación. Fíjate, fíjate nada más. O sea, cuando estamos viviendo constantemente esta ansiedad, este aburrimiento o estas emociones negativas, es cuando más procrastinamos. ¿Sí? Estos sentimientos pueden dificultar el inicio o la finalización, por ejemplo, de tareas, lo que lleva al círculo vicioso de la evitación. Así es, más aburrimiento, más ansiedad, más procrastinación, ¿no? Este es el nivel emocional. Ahora, en el nivel cognitivo, pues las distorsiones cognitivas pueden causar esta procrastinación, como expectativas poco realistas, ca catastróficas, dudas sobre uno mismo, ¿sí? Esta parte de catastróficas, fíjate, Robert, es cuando nos ensimismamos en todo lo malo que nos pueda En lo pasar, negativo. todo lo malo que nos pueda pasar al poner un pie en la calle, ¿sí? Y entonces ahí se pueden desarrollar fobias, fobias al manejar, fobias por tener contacto con otras personas, fobias de estar Sí, en pues lugares sí. públicos, etcétera. De veras, es un detonante Pero es un tremendo. nivel cognitivo, porque no, o sea, cognitivo, ¿qué quiere decir? Falta de conocimiento. ¿No? El nivel cognitivo, como forma de lidiar con estos pensamientos negativos. O sea, acuérdense, amigos, que el 90% de lo que usted piensa malo que le va a pasar no existe. Son sus pensamientos, pero esos pensamientos se conforman por falta de información. Bueno, sí, Real, real de lo que sucede, ¿no? pero lo cognitivo se refiere más que nada a cómo percibes y cómo interpretas Por lo eso, que te la está información, pasando y lo que te rodea, ¿sí? sí. Entonces, si ya de entrada tu percepción de cómo están sucediendo las cosas la tienes distorsionada, entonces ahí tenemos un problema. Pero también son tus creencias. Claro, y también es la falta de conocimiento, información, porque también tenemos que, pues, autoeducarnos, investigar, saber, o Sí. sea, refutar, se dice, lo que pensamos como verdad y decir, bueno, puede que yo esté equivocado y tengo que encontrar otra línea de pensamiento para que yo sea más productivo, porque yo solito me estoy boicoteando con esta manera de pensar, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, aquí como forma de lidiar con estos pensamientos negativos, la procrastinación puede usarse para hacer frente a estas distorsiones, Sí, ¿sí? que es vivir abajo de la línea, Exacto. ser negativo, Ya. dar excusas. En pocas palabras. Y luego pues está el nivel conductual, muy interesante desglosarlo porque de esta manera lo podemos entender mejor. Y la parte conductual habla de que también existe la posibilidad de que la procrastinación pueda ser aprendida, lo que yo decía Ah, al claro, principio. a malos hábitos. Puede ser difícil romper el hábito de procrastinar si tenemos un historial de procrastinación. Y yo le agregaría, y si viviste en una casa rodeada de gente que procrastina, Bueno, pues ¿sí? así, eso aprendiste. Sí, así es. Es la normal, la norma. Y bueno, es posible identificar las causas de la procrastinación en cada nivel utilizando precisamente este marco mental que platicamos ahorita de, pues, tu parte emocional, tu parte cognitiva y tu parte conductual, pues para identificar qué causas, identificar qué nos puede ayudar para salir adelante, ¿no? Bueno, y aquí estamos en el último corte. No. Ah, bueno, entonces, bueno, el siguiente tema va a ser cómo superar la procrastinación, ya que la analizamos, de dónde surge y qué causas provoca. Así que, pues, estamos en mero el tema. No se queden, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresando vamos a platicar de cuáles son, pues, las acciones que podemos hacer para superar la procrastinación, que puede ser muy difícil de romper independientemente cuál sea la causa de cada uno de nosotros, de la audiencia. Sí, y lograr a través de este rompimiento de la procrastinación ser más productivos y sentirse más realizados, que a fin de cuentas yo creo que estos consejos son para eso. Pero ahora sí, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de lunes, arrancando la semana. Y por cierto, déjenme recordarles, amigos, que este jueves 28 a las 8 de la noche, el recital de cantos nocturnos, Ak Abil Kai. No se lo pierdan, amigos, la verdad que es en el marco del décimo aniversario de la WADI y del evento de la WADI, invita al recital literario y musical a Bill Kay. Disculpe mi pronunciación maya, pero pues sigo practicando. Es este jueves 28, 8 de la noche, Museo de la Canción Yucateca, allá en la calle 57, 50 y 48. Mejorada, no se lo pierdan, esto va a estar buenísimo, va a estar el quinteto de cuerdas Gustavo Río, el tenor Elliot Lara, poesía en maya, que ha de ser formidable escuchar estas poesías, y el grupo de danza Al Son de la Música, todo un espectáculo. Donativos, 350 pesos y 250 pesos, que es verdaderamente casi nada. Usted en el teatro Armando Manzanero puede comprar los boletos para participar en esta, y también en tus boletos MX a través de internet, usted puede comprar los boletos para este recital de la UADY. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de la procrastinación, y bueno, estamos entrando al tema de cómo superar la procrastinación. ¿Qué tenemos que hacer para romper ese marco en el que, pues, yo creo que muchos caemos, ya sea a nivel emocional, a nivel cognitivo o a nivel conductual? ¿Y con qué cerramos, Laura? Pues los consejos de cómo superar la procrastinación, ¿no? Y pues el primero es perdonarte. Yo hubiese puesto de último este de perdonarte porque es el más difícil, Robert. Pues bueno. Es el más difícil. Pareciera que es el más fácil, pero no. Es el más difícil. Ahorita lo vamos a desarrollar. También otro punto es que pues hay que identificar. El otro punto es El otro consejo, identifica las emociones negativas que desencadenan tu procrastinación, ¿sí? Identificar esas emociones negativas es más bien identificar esas situaciones que provocan esas emociones negativas y entonces, por sentirte de esa manera, procrastinas, ¿sí? Ese es el punto dos. El punto tres, desafía tus pensamientos negativos sobre tu capacidad para completar una tarea Tus creencias, claro. o cualquier pensamiento negativo. Y muchas veces estos pensamientos negativos que recurrentemente tenemos, hay que agarrarlos, como dice el dicho, por los cuernos y decir, bueno, ¿por qué tengo esta recurrencia de manera de pensar negativamente o catastróficamente, ¿sí? Y desafiar esos pensamientos, porque eso es lo que te está provocando depresión, malestar, etcétera, etcétera, ¿no? Qué bueno esto de desafiar tanto identificar tus emociones negativas. O sea, aquí lo que hemos platicado y hemos aprendido en esto del coaching es que si tú tienes emociones negativas presentes, no puedes tener pensamientos positivos. Ah, Tus claro. pensamientos también van a ser negativos, van Y ligados. todo tu cuerpo reacciona en función Exactamente. a ese pensamiento negativo. Y a esas Entonces, emociones. ¿qué pasa? Si me despierto y lo único que pienso es en cosas negativas, pues obviamente cuando, no sé, si alguien me golpea sin querer en el súper, mi reacción va a ser irascible. Mi reacción no va a ser amable. Sí, Mi sí. reacción no va a ser buena o de comprensión. ¿Dónde va a haber cabida a la comprensión y a la tolerancia si lo único que yo estoy pensando es pura negatividad y me está provocando incomodidad física? Y bueno, para eso, amigos, hemos platicado de este tema en muchas ocasiones. Para eso, por ejemplo, levántese temprano, salga a hacer ejercicio. Duerma bien primero para que Bueno, pueda duerma bien, levantarse levántese temprano. temprano, vaya a hacer ejercicio, utilice lo que le llamamos el mindfulness cuando está caminando o la meditación que tú luego practicas. Porque esa concentrarte en ti mismo Así, en el hoy, en el ese presente. evita Claro. que identifiques qué emociones tienes. Si te concentras en ti mismo, Claro. puedes decir, ay, tengo miedo de salir. Y en el momento de reconocer esas emociones y esos pensamientos, ya tienes la posibilidad de cambiarlos. De desafiarlos, de cambiarlos. Exactamente, pero tienes que hacer esos Ojo. rituales que decimos nosotros, ¿no? O un método es dejarlos pasar. No te metas a la novela mental, porque en la novela mental ya te pegaron, ya no te pagaron, ya tú hasta fuiste y le diste no sé, una bofetada a quien no sé qué, y es una novela mental, todo está en tu mente. No te enganches en esos pensamientos negativos. En el momento que hagas consciente que estás pensando de manera negativa, tienes que dejar pasar ese pensamiento y concentrarte en lo que estás haciendo. Si estás manejando, ¿cómo estás manejando? ¿Qué autos tienes alrededor? Si estás con tus hijos, ¿qué están diciendo? ¿Cómo están actuando? Si estás donde quieres, en una junta de trabajo, presta atención a lo que están diciendo. Esa es la manera de salirnos, Roberto, diario y en cada momento de nuestros pensamientos negativos. Es Primero, correcto. traerlos a conciencia, a tu presente y decir, bueno, mi presente es este, pongo atención a lo que estoy haciendo. Y bueno, continuando con lo que aquí menciona, habla también de estos de desafiar los pensamientos, pues dividir las tareas grandes en tareas más pequeñas. A veces, pues sí, sufrimos el agobio de decir, ay, todo eso tengo que hacer. A ver, relax, divídelo en días, divídelo en horas, divídelo en semanas. Pero que poquito a poquito vayas tachando de tu lista de pendientes cada paso, ¿no? Otra cosa es establecer plazos realistas para ti mismo, ¿no? Que algo que sí puedas lograr, pero que lo hagas en un plazo razonable. Que es la administración del tiempo, ¿no? que Claro. no dejes que te lleguen las cuestiones de deadline, Sí, de urgencia, de sí. urgencia. Oye, que no pagué la luz y ahí sales Esperas corriendo. el último momento, claro, así es. Exactamente. Recompensarte con tus logros, crear un entorno productivo, esto es importantísimo, de verdad. Si estás en un lugar tóxico, si siempre te rodea gente que te saca de tu paz, de tu tranquilidad o de a lo que tú quieres llegar o lograr de tu ser, tienes que cambiar, tienes que alejar a esa gente. La verdad, ahí sí, definitiva, no hay manera de cambiar a otros y de ti, pues tú que aprendas a convivir. Perdónate. Aprender a convivir con ellos, pero si de plano no es una opción, sí tienes que cambiar tu entorno. Y por supuesto, buscar ayuda, Robert, esto es importantísimo. Sí, eso es definitivo, que un Busca. coach puede ser un As camino. así es. Y un coach, precisamente regresando al primer punto, te puede ayudar a encontrar esos puntos en donde puedas encontrar ese perdón a ti mismo. Porque imagínate, si es difícil perdonar a otro, perdonarnos a nosotros mismos, de verdad es la tarea más difícil. Pero ¿Por es un qué? ¿Por qué? ejercicio que si haces todo lo que estamos aquí diciendo, metódicamente y Lo puedes generas el lograr. hábito, pues Claro. logras ese proceso, ¿Es ¿no? alcanzable? Sí, nada más hay que encontrar herramientas, hay que comprar, hay que entender, digo, hay que hacer acciones, líneas, tener pensamientos que nos lleven a ese perdón, ¿sí? Y desechar los que no nos ayudan a perdonar, ¿sí? Y bueno, pues muy interesante el tema. Pues la verdad, les invito a que tengan más información sobre esto que es la procrastinación. Y si está en su vida de manera muy marcada, pues creo que ya es tiempo. Este es el aviso. Si usted escuchó este programa, es el aviso de que tome usted asuntos en las manos y solucionelo antes de que le ocasione de verdad una vida más difícil de la que ya tiene, tal vez. Así es. Así es. Y también recuerde que no está solo. Así Aquí en es. Fórmula en los Ah, negocios sí, claro. tenemos coaches que le pueden ayudar. Así, Robert es un excelente coach, Vámonos. me consta. Vámonos. Vámonos, gracias amigos por escucharnos y que tengan un lindo inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.